A diario, las calles del Centro Histórico de Quito, al igual que muchas otras, presencian muchas historias. Historias que a veces es mejor no saber. ¡Cállate!, exigió José, desesperado antes de amordazar y golpear a la chica que hace unos minutos había estado sola por la recoleta a entradas horas de la noche. Estaban cerca del antiguo molino, junto al río Machángara. Se escuchaba el agua correr, las ramas secas moverse por acción del viento, los gemidos y balbuceos que la chica emitía con esperanza de que alguien la salvara. José rebuscó en la bolsa que traía la chica y encontró un celular y más o menos $60. En su cara apareció una sonrisa que se borró casi de inmediato al escuchar unos pasos cerca. La agredida intentaba gritar. Para su desgracia, el malandro, presa del pánico, sacó su arma exigiendo silencio, orden que tristemente no fue acatada. Ella intentaba gritar como si su vida dependiera de ello. Tal vez así era. No obstante, lo único que escuchó fue un disparo. Los pasos, al igual que los balbuceos, habían cesado. Incluso parecía que el viento y el agua se había detenido. El frío caló por los huesos del ahora asesino. Sus manos temblaban por la escena que tenía frente a él. La chica estaba inmóvil con un disparo en su pecho. Sus ojos se mantenían abiertos, aún fijos sobre el asesino, como antes de que éste le disparase, pero ya no expresaba ni un atisbo de vida. Él tampoco se había movido ni un solo centímetro. El frío lo hacía sentirse clavado en el suelo, como si fuera un árbol más del paisaje. Sus dientes comenzaron a castanear, respondiendo al nudo de sensaciones que se había formado en su pecho. De pronto, la mirada del cuerpo inerte comenzó a fastidiarle. Era como si ella siguiese con vida y estuviese a punto de mirar un espectáculo. La locura del momento comenzaba a apoderarse de José. Él nunca antes había asesinado a alguien. «¿Por qué me miras tanto?», dijo como si esperaba que el cadáver le respondiera. «¿Por qué me miras tanto?», repitió con más efusión, esperando que milagrosamente la muerta cerrara sus ojos. La pregunta se repetía en su mente, martirizándolo mientras sus dientes no dejaban de entrechocar con más fervor. Ese sonido lo estaba enojando en sobremanera, así que decidió morderse el puño sin saber qué más hacer para silenciarse a sí mismo. Sin embargo, un castañeo de dientes seguía haciéndose presente en la fría noche. José se quedó aún más petrificado que antes al darse cuenta que este sonido no procedía de él. Fue solo en ese momento en que se dio cuenta que la mirada inerte de la chica no se dirigía hacia él, sino detrás de él. Se armó de valor y, agarrando fuertemente su arma, empezó a girar lentamente. El sonido de dientes chocando entre ellos se volvía más y más intenso. Cuando se dio la vuelta, cerró los ojos y disparó sin un punto fijo. Un silencio se hizo presente. José solo escuchaba su irregular respiración y, con temor de encontrarse a alguien o algo, abrió los ojos lentamente. Al contrario de lo que había imaginado, no había nada ni nadie. El individuo se repitió varias veces que sus nervios le estaban jugando una mala pasada y que debía salir rápido de ahí, antes de que llegase algún fisgón que haya oído los disparos. Se giró para buscar una salida rápida, mas sus piernas no pudieron avanzar al percatarse que el cuerpo de la chica ya no se encontraba ahí. El miedo le recorrió la espina dorsal y sintió la necesidad de llorar y salir corriendo, pero algo en el suelo llamó su atención. Algo pequeño y brillante. Parecían ser perlas. ¿Acaso la chica llevaba un collar de perlas y él no se percató? Se acercó con la linterna del celular encendida para tomar una foto y mirarla mejor. Lo que vio le causó náuseas y no pudo evitar vomitar. Aquellas perlas eran ni más ni menos que los dientes de la chica. De pronto, el castañeteo volvió. El delincuente no pudo contener las lágrimas y cayó de rodillas al suelo. Escuchó pasos y no le hizo falta mirar hacia arriba. pues ya sabía que ese algo que robó el cuerpo de la chica estaba ahí, justo delante de él. ¡Gracias por la comida!, dijo con una voz profunda y bizarra, seguido de un sonido chocante de dientes. José no pudo evitar alzar la mirada y, a pesar de tener miedo, la curiosidad lo dominó. Frente a él se erguía una figura, muy delgada y blanquecina. Las cuencas de sus ojos se hallaban vacías y tenía una gran sonrisa que se expandía por todo su rostro. Sus manos eran largas y tenían rastros de sangre. En su pecho cargaba un gran collar de dientes humanos, algunos aún con sangre. Se agachó y tomó el diente que tenía José, lo añadió a su collar y su sonrisa se ensanchó aún más. ¿Por qué me miras tanto?, fue lo último que se escuchó aquella oscura noche.